solo canto y sueño por ella. Ya le dije adiós a la soledad. Ahora somos dos en esta ciudad. Ahora mi universo es ella. Nada, nada cambió por ella. Ya me enamoré, mi vida cambió. Loco me quedé, ella me flechó. Óyelo. En un momento cambió toda la vida mía. Ya se acaba la tristeza y la melancolía. Para mi alma llegó la calma. Ya tiene dueña mis sueños, mi música, mi poesía. Y llegó ella para tocar mi corazón como jamás. Ni yo mismo me conozco ya.